y para que conste, etc. Tomó Sark un certificado de esta partida autorizado por el cura y regresamos a nuestra casa. Por el camino me dijo el juez: todo lo veo claro. Antes de 8 días habrá terminado este proceso que tan oscuro se presentaba hace 2 horas. Ahí llevamos una apoplejía fulminante de hierro que tiene cabeza y punta, y que dio muerte repentina a un don Alfonso Gutiérrez del Romeral. Es decir, tenemos el clavo. Ahora solo me falta encontrar el martillo. Fin del capítulo 7. Grabado por Josué Villalobos.